La vacunación no es obligatoria, hay docentes que se han anotado en la página que está habilitada, por supuesto, hay otros que no, como a nivel nacional, a nadie se va a obligar a colocarse la vacuna. Sí hay coincidencia de las charlas que hemos tenido con los dirigentes de los distintos gremios sobre la importancia de esa vacunación. Y hoy se va a empezar a hablar desde Salud Pública cómo va a ser todo este proceso y cómo se va a ir trabajando y cuáles van a ser las prioridades. Dicen muchos que la escuela es uno de los lugares más seguros pensando en el COVID. En el caso de que haya algún inconveniente cuando comiencen las clases, ¿hay un protocolo ya que se va a cumplir? ¿Cómo va a ser eso? Sí, el protocolo lo tenemos nosotros desde antes de septiembre del año pasado. Es el que se utilizó durante todos estos tres meses, y que por supuesto es adaptable si las situaciones epidemiológicas van variando. Es decir, ustedes saben que acá no podemos tener nada fijo, es flexible, porque de acuerdo a cómo evoluciona la situación es la realidad. Lo que se quedó demostrado es que la escuela es un lugar de cuidado, es un lugar seguro, no se generaron contagios, hubo más de 20.000 estudiantes, más docentes, más personal no docente durante varios meses en la provincia, y no fue foco en ningún momento de contagio. ¿Va a ser mayor ese número este año, digo, de estudiantes? Eso lo vamos a analizar en conjunto en la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Todos estamos buscando que todos los estudiantes pasen por la presencialidad, posiblemente no todos juntos, no todos en el mismo momento, y también va a variar de acuerdo a la situación epidemiológica y los cuidados que Salud nos recomiende, pero eso se va a empezar a trabajar ahora ya en el mes de febrero.